Desde hace dos meses, las federaciones de la cuenca del río Urubamba y la empresa TGP Koga venimos reuniéndonos para construir una alianza. Una alianza para contribuir al desarrollo de las comunidades. Una alianza para fortalecer la identidad indígena. Una alianza para que las nuevas inversiones de TGP traigan más oportunidades. En estos días, las federaciones y la empresa estamos visitando a las comunidades para presentar los alcances de esta alianza y escuchar las opiniones de las bases. Si nos ponemos de acuerdo, ganamos todos. Este es un pronunciamiento conjunto de Kumaru, Feconaí, Seconama y TGP.